Estamos hablando de Soledad de Batista. Ella forma parte del Comité de Solidaridad con Kurdistán de La Plata y a su vez es de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece el mate? No, está bueno, está bueno. ¿Está bien? A prueba. Menos mal, gracias. Aprobado por una entrerriana. Bueno, Soledad, Comité de Solidaridad con Kurdistán de La Plata. Así de largo. Así de largo. ¿Qué onda? Es un comité que se formó el año pasado a partir del trabajo de algunas organizaciones que veníamos laburando, digamos, la solidaridad con la causa del pueblo kurdo. Que se venían organizando actividades, se armó hace 2 o 3 años un primer comité en el país que fue en Capital, y de ahí la idea era irradiar cómo es esta solidaridad a distintos países de América Latina. Y en La Plata se organizaron algunas actividades entre las organizaciones que estábamos integrando el comité, y después dijimos, bueno, en realidad que no estábamos integrando el comité, pero participaban compañeros del comité de Capital y hacíamos charlas, muestra de películas, cosas acá, y dijimos, che, estaría armar un comité en La Plata para que se sume gente de La Plata interesada en el tema, que tenga un espacio de vinculación y se hagan más actividades en el año y no una cada tanto. Ajá. Así que a fines del año pasado, principios de este año, le dimos forma al comité, página de Facebook, mail y demás, y empezamos a hacer una actividad cada 2 meses más o menos pública para difundir qué es Kurdistán, la causa de lucha del pueblo kurdo y demás. Y ahí la conocimos a Melissa. Claro, porque a mí me interesaba mucho, me sigue interesando obviamente, el hermoso mural que tienen sobre calle, que hicieron sobre calle 44, ¿no? Entre, sí, allá por abril más 34, o menos fue eso. Sí, que es el rostro de una mujer. Es cerca de una esquina, sí. Hoy hay un mural también de Jorge Julio López. Sí. Y es el rostro de una mujer kurda, ¿verdad? Sí. Y tiene un osito detrás. Ese detalle es la marca de uno de los compas que de las muralistas que se prendió a dibujar, que fueron Paz, Chempes y Japan haciendo las letras. Y Chempes siempre dibuja a ese oso revolucionario, que su imagen es como de un osito, que vos decís... Claro. ¿Cómo ese oso participa de todos esos lugares, ¿no? En murales por Palestina, acá, en ilustraciones que hace, es como su marca personal y de punto de llamar la atención, y está bueno, es como está un bueno. Personaje que desde otro lugar te convoca, claro. No desde el lugar de la rudeza, sino desde el lugar de la ternura. Y claro. si mal no recuerdo, es como un osito de peluche que va de la mano de una nena. Y que tiene la remera con los colores del confederalismo democrático, claro. Que es una de las propuestas que tienen allá en Kurdistán. Ah, bien. Con una estrella, ¿no? Sí. Sí. Un sol amarillo y una estrella roja. ¿Y qué es el Kurdistán? Kurdistán es no es un país, es una región. Es una nación, es la nación sin Estado más grande del mundo. Son más de 44 millones de habitantes. Que quedaron originarios de la Mesopotamia, de Medio Oriente. Esa es la región de Kurdistán, toda la zona que está en río Tigris y Éufrates, donde solemos estudiar el origen de la civilización occidental. Claro, la cuna de la civilización. Y después de los tratados de la Primera Guerra Mundial, se divide lo que era el Imperio Otomano en esa región entre Turquía, Siria, Irán e Irak, y el pueblo kurdo queda viviendo dividido en esos 4 estados. Entonces, de esos 40 y pico de millones de personas, hay 20 millones del lado turco, 11 millones del lado iraní, 6 millones del lado sirio, inclusive familias que han quedado divididas por la mitad por una frontera impuesta. Y es un pueblo que hoy lucha porque sea reconocida su identidad en todos esos estados, pero a la vez por generar una confederación de naciones democráticas, por eso el confederalismo democrático, que es algo similar a lo que pide el pueblo mapuche en la Patagonia con el Hualmapu, un territorio donde se puedan expresar libremente todas las diversidades étnicas, culturales, religiosas, en un marco de respeto y de convivencia que bregue por la paz de la región. y se basan esta propuesta del confederalismo democrático en la democracia directa, o sea, desde abajo hacia arriba, a través de asambleas, consejos vecinales, y tiene como principio fundamental que sea ecológico y que tenga como premisa la liberación de la mujer. Porque ellos vienen de una tradición política influenciada por la Unión Soviética, de marxismo-leninismo más ortodoxo, y tienen mucha influencia del estalinismo en su formación política como movimiento de liberación, y ellos entienden que hay que luchar por el socialismo, pero que uno de los errores ha sido no tener como cuestión fundamental la necesidad de la liberación de la mujer. Entonces entienden que como la mujer es la primer nación oprimida o la primer clase oprimida sobre la cual el capitalismo puede explotar al resto de la clase, sobre ese rol reproductivo que le da a la mujer en el origen de la civilización occidental, para liberarnos de la opresión y de la explotación capitalista también hace falta liberar a la mujer, porque es la primer opresión que hay sobre la humanidad. Que uno de los pensadores kurdos, que es Ocalan, ¿no? ¿Se pronuncia más sí, o menos? Sí, es Abdullah Ocalan, que para nosotros es Ocalan, pero en casi, su idioma se escribe, pronuncia que... así. Que es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es el partido que impulsa este movimiento de liberación que hoy vemos enfrentando el Estado Islámico, que vemos que está siendo masacrado por la política genocida del Estado turco, bueno, y ese partido se funda en el año 78. Claro. Un momento en que en el mundo estaba habiendo un montón de movimientos de liberación nacional en alza. Ellos toman la experiencia de Vietnam, toman la experiencia de revoluciones en América Latina y de la Unión Soviética, y empiezan a dar esta lucha por el reconocimiento de la identidad del pueblo kurdo, porque en todos los estados donde habían quedado divididos se dan políticas de negación de su lengua, de su cultura, de sus tradiciones, y de persecución, cárcel, exterminio. Una situación que empezó a cambiar recién hace algunos años. Claro, se hizo muy conocida la causa de los kurdos, que es una causa en realidad centenaria, milenaria, podríamos decir, pero con el triunfo en la ciudad de Kobane, claro, frente a las tropas del ISIS, los expulsaron de esa ciudad las tropas kurdas, y bueno, así cobraron relevancia en Occidente. Ahora en noviembre, el primero de noviembre, se cumplieron 3 años de eso que vos decís, que fue la expulsión del Estado Islámico de la ciudad de Kobane, que es una ciudad fronteriza del norte de Siria y el sur de Turquía. Una ciudad clave, digamos, para la estrategia del Estado Islámico de conquistar la región. Que los que por ahí estamos un poco más metidos en el tema, analizamos que el Estado Islámico, bueno, ¿de dónde nace? Como herramienta del imperialismo que se le va de las manos para caotizar toda esa región, generar ahí en Siria lo mismo que pasó en Libia, y que tiene también, de alguna manera, ayuda por parte de las potencias que integran la OTAN. Y Turquía es esa pata más fuerte ahí en la región de Oriente Medio. Y por Kobane y por otros lugares de la frontera se pasaban armas y ayuda militar entre Turquía y el Estado Islámico, que estaba más al sur de Siria, porque todo ese norte de Siria, la frontera con Turquía, estaba desde hacía 3 años liberado por los kurdos, que están ahí mismo en esa frontera, que es la zona que se llama Rojava, que por ahí nos suena de verlo, construyendo este modelo de confederalismo democrático independiente del Estado sirio, de manera, digamos, comunitaria. Entonces también el ataque del Estado Islámico tiene que ver con que eso no prospere. Claro. Estás escuchando a Soledad de Batista, ella forma parte del Comité de Solidaridad con Kurdistán de La Plata, y hay algo que resulta muy interesante hablando de todo esto, porque cuando cualquiera en su casa, nosotras, nos imaginamos Siria, Irán, Irak, nos imaginamos mujeres tapadas, ¿no?, de la cabeza a los pies, y esa situación de opresión particular que se vive en esa zona, ¿no? Mujeres que además no salen de su casa, eso es el imaginario social que tenemos. claro, ¿no? Que la mujer es, hace todo lo que le dice su padre hasta que se casa y hace todo lo que le dice su marido, ¿no? Y esta idea, pero vos nos venís a hablar, ¿no? De la liberación femenina en el Kurdistán y digo, y es una ruptura muy grande con el imaginario que se tiene de las mujeres de esa zona. Sí. Siempre me acuerdo un cartel que habían puesto unas compañeras ahí en Concepción del Uruguay, en mi pueblo, como para llamar la atención de este tema, que decía, si las mujeres en Medio Oriente pudieron liberarse del patriarcado, ¿qué nos impide a nosotras hacer lo mismo acá, no? Claro. Y en realidad, esto que vos decís, de esa imagen que tenemos, es así, es un hecho de la realidad, no es que eso no exista, la sociedad ya es muy feudal, y pasa esto todavía, digamos, con amplias capas de la población, de que la chica hace lo que le dice el padre o el hermano hasta que hace lo que le dice el marido, pero las compañeras que se han ido organizando en el Movimiento de Liberación de Kurdistán y ahora el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que existe hace más de 30 años, le han dado una alternativa a todas esas mujeres para romper con ese estilo de vida de sumisión y de dominación. Entonces muchas mujeres se han incorporado a la lucha, ya sea a las milicias de autodefensa, a las reuniones de mujeres, a las academias educativas, a las academias de formación de lengua para recuperar su lenguaje que está, digamos, perdido por todos estos ataques de los estados. Entonces las mujeres están al frente de las cooperativas en esta zona donde tienen sus organismos de autogobierno y tienen a la vez, en esta implementación del modelo del confederalismo democrático, algunos requisitos indispensables que van en función de esta cuestión de la liberación de la mujer y de la participación plena de la mujer en la política y en las decisiones de lo que tiene que ver con la vida del pueblo, que es un sistema de copresidencias, donde al frente de todos los organismos y de todas las cosas hay también una mujer. Uh-huh. Está el presidente y la presidenta del partido, del movimiento, del consejo, del municipio, gobernador y gobernadora, intendente e intendenta. Eso es algo muy novedoso para allá. Y promueven de manera muy activa la participación de las mujeres en todas las instancias. Y hoy la verdad que son las que empujan todo ese proceso. Son las que más resisten, obviamente que las más atacadas también, pero son las que llevan adelante con mayor ímpetu la lucha e inclusive el enfrentamiento con potencias militares como el Estado Islámico y el Estado Turco. Sí, la verdad que el enemigo que tienen enfrente no es poca cosa. No, claro, y que además estamos hablando de un enemigo doble, que es el enemigo que es el Estado Islámico, es el Estado Turco, y el enemigo que es el patriarcado, es el enemigo más antiguo de todas nosotras. Estaba viendo un documental con respecto a todo esto para prepararnos para este programa y se hablaba de esto justamente que nos dice Soledad. Ellas describen su rol dentro de esta revolución que está llevando adelante el pueblo kurdo. Las mujeres son la revolución dentro de la revolución, ¿no? Uh-huh. Porque toman las armas al igual que los varones, ¿no? Y se cargan al hombro esta responsabilidad para con su propio pueblo, ¿no? Sí, en realidad muchas compañeras, y esto es un eje que viene remarcando una de las kurdas que está acá en Argentina, que es Melike Yazar, que está, bueno, para toda América Latina, entonces se la pasa viajando. La semana pasada di una charla en la UBA, en Capital, y hablaba justamente de esto, que a veces decimos, o nos preguntamos esto, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de la revolución? Y la mujer allá es la revolución. El que tiene un rol es el varón, que es cambiar su mentalidad dominante y su actitud dominante ante las mujeres. Lo cierto es que las compañeras desde un tiempo bastante largo a esta parte, casi 20 años, llevan la lucha contra el patriarcado a la vanguardia de todos los movimientos sociales, LGTB, inclusive de las milicias de autodefensa, en la lucha militar. ellas dicen que ese es el, en la lucha militar es el 10% del conjunto de su lucha, que el resto de la lucha es contra la propia sociedad y contra la mentalidad del Estado y del patriarcado que hay en todos nosotros. Entonces, uh-huh. así como proponen una ideología de liberación de la mujer, también proponen un proyecto de transformación de la masculinidad dominante. Claro. Claro, porque es eso ya creo que dice, ¿no? Sí. Que la él escribe un texto. Hay un texto de él que dice que la esclavitud de la mujer es la primera esclavitud de la humanidad y que es la que hace posible las demás esclavitudes. Claro. Convertir a la mujer en ama de casa es una forma de esclavitud, hace que también sea posible hacer esclavos de los hombres. Sí. Sí, y el hombre oprimido a su vez oprime a una mujer, claro. ¿no? Entonces, porque la mujer es la primera oprimida, claro. la primera forma de opresión. ¿Y qué onda ya? Nos contabas que habías estado, que sí, viste, yo... que te llamó la atención. Tuve la oportunidad de compartir un tiempo con las compañeras en Kurdistán, en una región, digamos, que ellos la tienen como controlada. Uh-huh. No pude ir a Rojava, que es donde se está haciendo este experimento de construcción del modelo alternativo del confederalismo democrático, porque justo el Estado turco empezó a bombardear la frontera y se cortaron todos los pasos. Eso es algo, digamos, muy complicado. Ver y entender esa realidad de cómo un pueblo puede sentirse libre en el medio de la guerra fue lo más loco que me pasó. Sentir que no pasaba nada, que vivía en paz, pero en realidad estaba en guerra. Claro. O sea, a pesar de que yo no estaba al lado de donde caían las bombas, bueno, un poco más lejos. Sí. Pero esa sensación de vivir por y para la lucha, ¿no? Y claro. para ese horizonte de liberación en un contexto donde yo estaba todo el tiempo con compañeras y compañeros del movimiento. Uh-huh. Pero la gente, súper buena onda, amable, pendiente todo el tiempo, movilizada. Sentís que hay un pueblo atrás de una causa. Cosa que no pasa tanto acá, con sus dificultades, porque hay desplazamientos forzados, migraciones, bueno, todas las familias allá tienen algún muerto en la guerra, tienen algún familiar que fue preso o que cayó mártir peleando en la guerrilla, digamos, entonces una situación de identificación muy profunda con la causa y de confianza absoluta en la posibilidad del triunfo, de la victoria, de la libertad. Entonces fue muy muy emocionante. Y con respecto a las mujeres, yo miraba en este documental que son muy jóvenes, muy, sí. muy chicas, comienzan a participar, ¿no? De todo y esto. Los chicos también, y sobre todo en el caso de las chicas tiene que ver con que su destino está escrito, ¿no? Uh-huh. A X edad es posible que su familia la quiera entregar a que se case. Claro. Entonces la alternativa para zafar de eso es incorporarse a la guerrilla. Y o algún organismo, digamos, del movimiento que les dé formación, que las eduque, que les permita una vida fuera de ese sistema uh-huh. Familiar feudal, que a pesar de que se está modificando todavía existe y tiene peso, no es algo que se cambia de un plumazo. Esto es una lucha que lleva 40, 30 años. Imagínense los 5.000 años de patriarcado que tenemos atrás, bueno, cuánto va a llevar revertirlo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se ve es que se puede y que funciona. Y que de las compañeras están ahí porque encuentran que ese es el camino para su libertad. Uh-huh. Y que a la vez no es individual, que es colectivo. Entonces es claro, una cosa una lucha... muy, muy importante. Sí. No, además es esto lo que decías vos, ¿no? Es una lucha por un proyecto político, por la libertad, por la vida, en el medio de un contexto de guerra, donde sí. realmente, literalmente te caen las bombas. O sea, es admirable. Y además, ellos sufren la guerra desde que nacieron. Yo conocí chicas que eran la cuarta generación de su familia involucrada en la lucha. Uh-huh. Porque su abuelo había sido un patriota que el Estado lo había puesto preso por defender su cultura. Porque el padre colaboraba con el movimiento y el hermano o el tío se incorporaron a la guerrilla y fueron asesinados. Bueno, y entonces todo el mundo está súper atravesado a nivel de piel y de afectos por esto también. Y eso pasa mucho, digamos, los chicos también. Hay algunos chicos re chiquitos que quedan huérfanos producto de que sus padres son asesinados en los bombardeos, en los ataques de los ejércitos, lo que fuera. Y entonces también el movimiento les da una escuela, un lugar donde poder desarrollarse con otros claro. chicos, digamos, está todo muy bien organizado. Y esto, hay gente que desde chiquita que sabe que ese va a ser su camino, y otros que no, ¿eh? También pasa que hay gente que dice, bueno, no, yo me quiero ir a Europa, irme de acá, estoy podrido de que nos maten siempre. Y que también es comprensible, claro, obviamente. Sí. Y eso es lo que, ese es el objetivo. Claro. De los desplazamientos forzados y de los bombardeos y de lo que hace Turquía. Ha incendiado aldeas, miles de aldeas todas juntas. Ha inundado aldeas, porque allá es casi todo población campesina. Viven más en aldeas que en ciudades. Y tienen todo tipo de política para que la gente se vaya de ahí. ¿Por qué? Porque la Mesopotamia es la zona más rica en recursos naturales de todo el Medio Oriente. Claro. Es donde están las reservas de agua y de petróleo más importantes de toda la región. Claro. Si fuese un paisaje yermo, no creo que se molestarían. Claro. Tanto. No, pero con estos lugares se molestan. Se molestan el en doble. Ir, sí. Sí. ¿Qué es la genealogy? Bueno, un poco difícil. La genealogy es la ciencia de la mujer. Ajá. Que es una propuesta que tienen las compañeras desde hace unos 10 años, pero la empezaron a sistematizar hace menos, hace 4 o 5 años que están produciendo teoría en relación a esto. Y el nombre genealogy viene de la raíz de la palabra gen, que en kurdo quiere decir mujer, pero que a su vez comparte raíz con la palabra jian, que es vida. Entonces mujer y vida tienen la misma raíz etimológica en el kurdo. Por eso la genealogy le dicen que es la ciencia de la mujer, pero también la ciencia de la vida. Y por eso entienden que liberar a la mujer es liberar la vida. Y tiene que ver con la creación de un nuevo campo de conocimiento que se propone como alternativa y superación a la ciencia positivista. Ajá. Porque una de las críticas que le hacen al sistema de la modernidad capitalista, además del Estado-Nación, del patriarcado, del sexismo, es el cientificismo, ¿no? Que pone todo objeto-sujeto. Todo que tiene que ser comprobado empíricamente, todo lo que la ciencia dice que es así, es verdad. Palabra y entonces se deja de lado lo emotivo, lo afectivo, se deja de lado el conocimiento originario que tienen, digamos, distintos pueblos. Entonces lo que se propone en la genealogy es desarrollar a nivel académico un nuevo campo de conocimiento que tome la perspectiva de la mujer, que estudie la historia de opresión de la mujer para poder escribir, digamos, la historia desde el punto de vista de la mujer. Es una nueva ciencia social, claro, digamos, que están proponiendo, que empalma con muchos de los estudios que se han hecho de feministas en América Latina y todo, pero que tiene sus críticas con el feminismo también, porque la genealogy se propone como algo para hacerlo práctico en la vida. Y desde ahora en Rojava, desde el jardín de infantes hasta la primaria, todos se forman con esta lógica y con el método de la genealogy. Entonces es sí muy interesante para poder ir empezando a leer, que estamos traduciendo algunos materiales por recién ahora, se están empezando a producir materiales en distintos idiomas, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Claro. Ya tenemos algunos folletos dando vueltas sobre el tema, algunos artículos, y estamos empezando a articular con grupos de científicas o intelectuales académicas o gente que feministas, sobre todo, para discutir esto y poder intercambiar y ver qué sale, porque no es una propuesta cerrada, sino que es un debate. Sí, claro. Y lo llevamos al Encuentro Nacional de Mujeres este año, a la Comisión de Ciencia. Llevamos esta propuesta y fue como un boom, terminó toda la comisión discutiendo esto, y el año que viene propusimos que haya una comisión que discuta política para la ciencia y todo lo demás, pero que haya una comisión que discuta sobre la creación de este nuevo campo de conocimiento desde el punto de vista de la mujer. Y lo vamos a agendar, porque ahí vamos a estar. Y ahí estaremos, en resistencia, hablando de estas cosas. Soledad, se nos va el tiempo, pero queremos que antes de irnos nos invites a todo lo que nos quieras invitar, porque la verdad que esto es interesantísimo y queremos como seguir. Bueno, en principio, porque esta es una programa feminista, la invitación a que formen parte del comité de mujeres que se está armando en solidaridad con Kurdistán, recién se está impulsando, y la idea es fortalecer esto, el vínculo y la solidaridad entre las mujeres. Y vamos a tener una primer reunión el lunes 5 de diciembre en Capital, porque la idea es que trate de venir gente de todos lados, y que va a ser hasta ahora... Creo que está confirmada el local de CTA de Avenida Independencia. Bien. Pero bueno, hay un Facebook que es Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán. Bien. Y ahí a todas las que estén interesadas les vamos a pasar bien el detalle, pueden escribir. Perfecto. Y ahí están todas las actividades también. Mañana damos una charla en Capital también, la semana que viene por ahí participamos de una actividad que se haga acá, pero todo lo que se va confirmando está ahí o en la web general de Kurdistán América Latina. Bien. Que es www.kurdistanamericalatina.org. Ahí hay noticias, videos, entrevistas, todo lo que vamos traduciendo y... Es sí, que nos parece muy completa esa página. Kurdistán con K, damos la aclaración para nuestros oyentes. Con K. Sí. Bien, entonces será cuestión de meternos en el Facebook y ahí ir enterándonos. Lo vamos a compartir obviamente en el Facebook de Juana Sostén, ahora a la brevedad. Y bueno, agradecerte, Soledad, que te hayas... No, gracias a ustedes por el prolongado espacio en la radio. Y cuando quieran, estamos de vuelta. Dale, nos porque encantaría. La verdad que es muy interesante, es un tema del que quizás no se sabe, no se conoce, pero que tiene... Y es una propuesta realmente reveladora. Sí, tiene muchas aristas para mirarlo desde muchos lugares y la verdad que es... Sí, hay mucho para aprender, sí. Es interesantísimo. Así que bueno, agradecerte Soledad de Batista del Comité de Solidaridad con Kurdistán de La Plata y ya nos tenemos que ir.